Bueno. ¿Su nombre? Hola, soy Cristina. Me dicen Meji, tengo una melliza. Y nada, soy del barrio, soy vecina de, digamos, del Centro Cultural. Vivo aproximadamente a una cuadra y media de acá. Y nada, tengo 23 años. Y estoy participando ahora en la actualidad como tallerista de plástica los sábados y en el centro de día, digamos, del horario de turno tarde. Y también los viernes, que también es plástica, pero otra clase de actividades justamente por la edad, que es otra actividad más compleja, más amplia con respecto a las técnicas. Esos son los viernes a la mañana. ¿Qué era? ¿Hace cuánto tiempo que venís acá? Y yo, como soy vecina, digamos, soy del barrio aproximadamente de los 13 o 14 años, pero en otro espacio, digamos, fui pasando de taller a taller, digamos, otros espacios. O sea que vos sos del MED, digamos. ¿Qué significa para vos el MED, la casita? Y el MED significa todo, digamos, porque me ofreció muchas propuestas, tanto en lo que no me habían ofrecido en otros espacios que en realidad no existían en el barrio, no hay. Entonces me ayudó a ampliar un poco más la visión de otros aspectos, tanto educativos, otras propuestas, crecer en tanto personal como social. Bueno, y ahora estoy estudiando Bellas Artes justamente porque lo descubrí acá. Yo he participado en taller de plástica, pero yo era muy chiquita, digamos, como alumna. Y ahora soy yo la que sostengo los talleres. Digamos, y eso me fue dando cuenta que el arte plástica, más que nada, me gusta toda la arte en general, pero eso me atrapa 100%. Muchas gracias. Gracias.